Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una magnífica madrugada. Hasta las 4 estaremos, 3 horas por delante, con sabios y buenos contenidos, y después de haber escuchado a nuestros compañeros de deportes, que francamente, cada día lo hacen mejor, ¿eh? Que lo pasamos muy bien, con el amigo Cano, con Javier Ares, en fin, que Onda Cero tiene motivos para sentirse muy orgullosa de su equipo deportivo. Y aquí tenemos al equipo de La Rosa de los Vientos: Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, y nuestra producción y redacción, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, cual lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues vamos a saludar a la comunidad valenciana, porque hoy celebran su día, es un día muy especial para ellos, el 9 de octubre, y nada, pues motivo de alegría también para nosotros. Así que felicidades, Valencia, además muy pronto estaremos allí con todos vosotros. Estamos viendo con preocupación la situación internacional planteada en Corea del Norte, un país ciertamente peculiar que amenaza con realizar pruebas nucleares. He estado viendo datos sobre Corea del Norte y me llama mucho la atención que tiene uno de los ejércitos, sobre el papel, más poderosos del planeta, pero es que en cifras es comparable al que tenía Irak en el año 1990. Tiene más de 1 millón de soldados, una población de menos de 23 millones de habitantes, y tiene más de 1 millón de soldados, prácticamente todos englobados en el ejército de tierra, aunque tiene una poderosísima aviación con casi 800 MiG-29. Y de otro tipo, pero bueno, 600-700 misiles. Y bueno, pues lo curioso es que es un país que se está muriendo de hambre, están al borde de la catástrofe humanitaria. Y bueno, pues ahí está la situación, y ya os digo, muy comparable en población, en datos de ejército, en amenaza, a lo que representaba Irak en el año 90. Bueno, pues ahí tenemos el nuevo enemigo en ciernes, amenazando con pruebas nucleares porque se sienten presionados por el inmenso poder nuclear de los Estados Unidos de América. ¿Qué cosas pasan? Corea del Norte, muy pendientes de este país en el futuro, Bueno, pues con nuestra tertulia Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, vamos a hablar de cosas interesantes para todos. Tendremos que hablar de, pues por ejemplo, de una iniciativa para sembrar ciertas zonas del planeta de animales prehistóricos, recuperar el parque jurásico y hacerlo realidad. También hablaremos de los tremendos hallazgos paleontológicos que se están dando en el archipiélago de Alvag, en Noruega, en el norte de Noruega. El deshielo lo está facilitando, muchísimos enormes plesiosaurios de 7 metros de longitud con un cráneo de 3 se están localizando en aquella zona. Todo un parque temático para la paleontología. También el congreso astronáutico que se ha celebrado en Valencia con importantes aportaciones de expertos que nos contará Bruno. ¿Qué dijo realmente Neil Armstrong al pisar la superficie lunar? ¿Fue tan hermoso el discurso como se presume o no? Ah, la luna, seguimos metientes de la luna. Los premios Ig Nobel, estos antinobel curiosísimos, el del que más se ha hablado, por supuesto, es el remedio para curar el hipo, que ha merecido todas las loas del mundo. Ya sabéis que aplicando o introduciendo el dedo por el recto, dicen los científicos que se ha constatado que el hipo se cura. Luego nos dará todos los detalles Jesús, que lo ha tenido oportunidad de experimentar. En fin, que todo esto y mucho más en vuestro querido programa, también con los Versus, con Ignacio Cuesta, con la revista de cine. Hoy vamos a analizar a los Borgia, y bueno, pues mucho ha gustado esta película a José Manuel Escribano. Hasta las 4 o 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué ocurre, Jesús? ¿Por qué traes esa cara tan pálida? ¿Por qué vienes tan lívido? Ay, si te contara. Sobre todo, ¿por qué no te puedes sentar? Perdón, ¿por qué no os podéis sentar vosotros? Mis experimentos. Tus experimentos son tus experimentos. Son exactamente, son universales. Universales. Necesitaba cobayas. Sí. Y gentilmente os habéis prestado, ¿no? Claro, claro. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches. Fíjate qué cosas pasan, ¿verdad? Todos los años en Cambridge

convención anual de la Royal Society, el neuropsiquiatra británico Peter Fenwick, sobre este tipo de experiencias, dando evidencias que sostenían su realidad y su autenticidad y que incluso le hacían concluir al investigador que la conciencia, lo que él llamaba conciencia, era algo que podía sobrevivir a la muerte física de una persona o que por lo menos estaba desligada de la parte física de una persona. Y se trataba de casos como, justamente, exactamente, como el que acaba de citar nuestro oyente. Hay innumerables casos de premortem, ¿verdad? Postmortem. Incluso simulmortem. Exacto, sobre todo sí. De simulmortem prácticamente había investigado. Sí. Bueno, acabamos con uno muy rapidito de Pedro José, que dice que el viernes por la tarde del día 28 de julio le pareció ver al nunca bien alabado Jesús Callejo por una calle muy próxima a su lugar de residencia, en la localidad de Parla. Tremendo esto. Quizá fue un fallo visual mío, pero a la gente que admiro es muy difícil que pueda confundirlos. ¿Es posible que esté viviendo a pocos metros de tan insigne colaborador Rosaventero y no tener constancia de ello? No fue ningún fenómeno óptico, vivo Parla. Jesús Callejo, pregón en Parla, ya. Bueno, muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Un placer, como siempre. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Gracias, Jesús Callejo, insigne parleño. Sí. Gracias a ti. Bueno, pues hemos disfrutado mucho con esta tertulia 4C, como siempre, como se ha acostumbrado, en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos a Frejo Ignacio de la Cuesta, tenemos el Versus, tenemos a José Manuel Escribano, un montón de cosas hasta las 4 o 3 en Canarias. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Llegamos a la puerta de la gran gruta, una oquedad en la que mora el gran eremita templario Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Primero fue sargento de la orden y ahora ya gran maestre, y desde esa gruta, desde esa caverna, imparte su gran magisterio. Amigos, es momento para la reflexión y para visitar sus famosos lugares de poder. Querido Fray, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya, cada día te hago presentaciones majestuosas, más majestuosas. Bueno, estoy abrumado, simplemente me quedo abrumado. Ya no sé ni qué decir. Voy a hacer con ellas artículos y lo voy a recopilar en libros. Muy bien. Le voy a llevar mis presentaciones a Fray. Bueno, hoy vamos a la... Pues mira, precisamente vamos a una cueva, ¿no? A la cueva de la Raja. Bueno, no es una cueva, es una sima. Una sima. Vamos a ver, la diferencia entre una cueva normal y una sima es que la cueva tiene un desarrollo horizontal y la sima suele tener un desarrollo vertical. O sea, que esto cae para abajo. Efectivamente. O sea, en concreto estamos en una zona a la que vamos a ir ahora mismo, en la que hay aproximadamente unas 200 cavidades y la mayoría son en vertical, son pozos grandes, desde los 45 metros hasta casi los 210. ¿En qué zona está la cueva de la Raja? O sea, o la cima de la Raja. La cima de la Raja es que simplemente estuvimos allí, pero vamos, es una de muchísimas que forman lo que se llama el complejo, que se llama los bosques de Villanueva de Alcorón, que también están conectados precisamente por contigüidad, aunque sea otra provincia, con el Cars de Balsalobre. ¿De qué zona geográfica estamos hablando? Estamos hablando de la zona del Alto Tajo, donde Cuenca se junta con Guadalajara, ya entrando a la Sierra de Albarracín, y además toca un poquito Teruel. Entonces sería Cuenca, Teruel o Guadalajara, o las tres. Bueno, en concreto en la que estuvimos está en Guadalajara, pero cualquiera de las cimas de la zona puede estar en una de las tres provincias. Porque mientras que a la que nosotros bajamos estaba en Guadalajara, en la que teníamos que haber bajado, pero que la encontramos ocupada, está un poquito más allá y ya está en Cuenca. ¿Y dónde encuentras tú estos sitios, Juan Ignacio? Que siempre nos... Hombre, son conocidos, ya, pero este en concreto, que esté ahí en una zona limítrofe con tres provincias, fíjate, ¿eh? Sí, es una zona que linda con estas tres provincias, pero sobre todo es una zona extraordinariamente desconocida. Sí, claro. No había carreteras hasta hace escasamente hace 20 años. Uh-huh. Acceder a toda esta zona era entrar por unos caminejos, sí, asfaltados, pero madre mía, una cosa serpenteante, sí. Estrechos. Ah, sí. Muy difícil de acercarse, pero eso sí, si uno conseguía llegar, uno llegaba a una zona de una belleza extraordinaria, de unas formaciones geológicas verdaderamente abrumadoras, porque si a uno le hubieran cerrado los ojos en ese momento, hubiera pensado que estaba en Cantabria, en los picos de Europa. Sí, sí, o sea que es una zona abrupta, pero muy bella, ¿no? Efectivamente, una zona que está, hay varios ríos, el río Gallo, y el principal de todos, lógicamente, que es el Tajo, uh-huh. que está en su curso superior, donde tiene las aguas totalmente transparentes y límpidas. ¿Y puedes echar ahí un sorbillo? ¿Puedes beber? Hombre, no es conveniente beber porque evidentemente es un río al que caen diferentes materias orgánicas de los bosques de por los alrededores. Sí, sí, sí. Pero vamos, con un ligero hervor sí se podría beber porque son aguas limpias. Son aguas limpias. ¿Y en cuanto a bosques? Bueno, ahí están los bosques del Mormejar, que es una reserva impresionante de árboles que eran los famosos árboles que bajaban por el Tajo, que llevaban los gancheros, sí. y que relata José Luis San Pedro en su libro El río que nos lleva. Sí, sí, sí, sí, sí. Estos se llevaban a Aranjuez, iban tirados con ganchos, sí. y bueno, y los gancheros eran auténticos malabaristas en subir en estos troncos y poder navegar por el río, ¿no? Que ese oficio lo siguen recordando en Aranjuez con sus fiestas, ¿no? Efectivamente, porque es que hasta hace muy poco, hasta que se crearon los pantanos de Sacedón y Buendía, esto se estaba haciendo. Sí, que está un poco vacío el pantano de Buendía, ¿verdad? No, Buendía no puede estar vacío porque ¿no? porque ese es el regulador de la cuenca para Entrepeñas. ¿Y Entre Peñas? Entre Peñas sí, ese sí que está vacío. Ese está vacío. Pero Bolarque no, Buendía también está vacío. El que no puede estar vacío es Bolarque. Ah, claro, pues te digo yo lo de Buendía porque... No, me he equivocado. Claro. No, me refería a Bolarque. Mira, de verdad, Juan Ignacio, es que me provoca siempre alteraciones en mi alma. No, Buendía... Es que a la mínima, ¿eh? No, Buendía y Sacedón están ya bastante sequitos. Claro, El que no puede vaciarse es Bolarque porque, claro, es el regulador del trasvase Tajo Segura y eso es, eso es. Bueno, pues entonces estamos en una zona absolutamente privilegiada, colmada de naturaleza y de magia, ¿verdad? Pues el sábado pasado íbamos a esta zona de magia, de naturaleza, de oquedades, de lugares absolutamente insólitos y magníficos, de pequeños espacios donde crecen endemismos que solo crecen aquí. Pequeños helechos, microhelechos, o sea, una cosa absolutamente impresionante, a una cueva que se la llama la Juana Herranz número 1. Hay dos Juana Herranz, la 1 y la 2. Pero resulta que nos encontramos con que había un grupo que estaba haciendo escuela para el montaje de grutas. Y dijimos, bueno, pues ya que hemos llegado aquí, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, pues vamos a buscarnos otra de las cimas que hay aquí porque hay muchas. Y entonces llegamos a una cercana que la llaman la cima de la Raja, que está al lado de una de las más importantes de la zona, que es la de Manuel Mozo, donde se hacen los cursos de espeleosocorro. Y bueno, pues la Raja es un pocito que tiene un tramo de 45 y luego tiene uno de 42, y es verticalidad absoluta, y prácticamente no tiene nada en su interior, excepto el reto deportivo. O sea que... Que bajáis ahí como podéis, con arneses y cosas de estas. Hombre, ¿no? Bajamos con una técnica muy depurada, con las cuerdas, los arneses, los anclajes adecuados, haciendo lo que llamamos los fraccionamientos, que son los cortes que se hacen en la cuerda con un montaje para que la cuerda no roce y no se estropee. Y luego, claro, ¿qué es lo que pasa? Que estos espacios, por escépticos que sean, realmente tienen una extraordinaria magia, porque desde el interior, sobre todo en estos que entra la luz en la parte superior, por unas paredes tapizadas de microhelechos verdes, una verdadera, una auténtica maravilla, uno se encuentra muy cerca de la Tierra y puede entender ese rumor que tiene la Tierra, esa potencia que tiene, y que se le arranca fundamentalmente el agua que forma este tipo de cavidades. Y en ese sentido, este sí que es un lugar de poder, de gran poder. Porque en definitiva es un poder que luego se difunde por el río Tajo y que va bajando por toda la cuenca, ¿no? Es el poder de la tierra, el poder de Gea. Efectivamente. Es una esponja que va recogiendo ese agua, que ese agua luego va al Tajo y luego se distribuye de aquí hasta Lisboa. Pues venga, Juan Ignacio, que estamos a 45 metros de profundidad, Así que desde ahí, ¿qué se te ocurre? ¿Qué entonación podemos ofrecer? A ver. Bueno, a los 45 metros de profundidad y recordando a alguien que tuvo problemas en esta cueva y se quedó extraviado, se me ha ocurrido algo. No, que no tenemos ninguna canción que hable de un espeleólogo perdido, pero sí de un montañero perdido. Algo muy hermoso que cantan los italianos. Un poquito de revés, por favor. Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, ma ti preghiamo, su nel paradiso, su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Qué maravilla, Juan Ignacio Cuesta, también llamado el Adriano Celentano del Alto Tajo, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. No aspira tanto. preguero. Venga, pues un abrazo tremendo, Juan, y hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante el siglo XVI surgió el debate más encendido que vio la ciencia jamás. El duro enfrentamiento, la terrible pugna entre los geocentristas y los heliocentristas. De estos últimos, su claro precursor fue Nicolás Copérnico. Y precisamente muchos de los que abrazaron las tesis heliocentristas sufrieron el rigor de una iglesia tremendamente inclemente. ¿Acaso el principal de aquellos mártires de la ciencia fue el dominico Giordano Bruno? Nacido en 1548 en Nola, una población muy cercana a Nápoles, su nombre original era Filippo Bruno, pero cambió el nombre de pila por el de Giordano cuando ingresó en la orden dominica. Esto ocurría cuando Giordano apenas tenía 17 años. Y de inmediato se convirtió en un ser polémico, rebelde. Un tipo inquieto que rechazó las imágenes de los santos, argumentando que no había que reverenciar a esos que figuraban en tal o cual imagen, en tal o cual estampita. Y si en cambio aceptó un crucifijo como muestra de respeto hacia ese Dios al que tanto amaba. Bueno, pues esto ya le supuso una primera causa, acusado de hereje, cuando tenía tan solo 18 años. De verdad iba a ser polémico Giordano Bruno. Sus problemas se incrementaron, se le acusaba incluso de violento. En una ocasión se dijo que había arrojado a un hermano dominico al río Tíber en Roma. Y bueno, pues parece que tarde o temprano la duda se iba a sembrar en torno a Giordano. Y cuando abrazó las posturas heliocentristas, pues mucho más, ya que llegó a afirmar que existían mundos infinitos habitados por seres como los humanos, y en cada uno de esos mundos debía existir un jardín del Edén con sus correspondientes Adán y Eva. Según Giordano Bruno, Dios se encontraba en todas las cosas. Esto era muy controvertido porque no estaba sustentado en la posición oficial de la Iglesia Católica. En ese momento Dios no estaba en todas las cosas. Pero Giordano ya lo mantenía y decía que en esos mundos infinitos, en ese espacio exterior, también estaba Dios. Como es lógico, Giordano tuvo que abandonar los territorios italianos y abandonó también de paso los hábitos dominicos. No estaba conforme con lo que promulgaba su iglesia. Se refugió en Ginebra, por entonces república protestante, en manos de Juan Calvino. Y así es, se alistó en las filas calvinistas. pero discrepó también de inmediato con Calvino, al que acusó de dictador religioso, argumentando diciendo que el calvinismo despreciaba la libertad intelectual. Redactó incluso una carta en la que rebatía 20 puntos a un discurso de Calvino. Eso ya fue la gota que colmó el vaso, y Giordano Bruno tuvo que abandonar también Suiza. Pero le quisieron en sitios como en París. Allí el rey, Enrique III, le dio todo su visto bueno para que ingresase en la Universidad de París, nada más y nada menos, y allí impartió su magisterio, como lo hizo también en la Universidad de Oxford, un personaje como era doctorado en teología y muy versado en diferentes disciplinas, respetadísimo en el mundo europeo de aquel entonces. Viajó por Europa, viajó a Praga, y a instancias de un amigo suyo, un supuesto amigo suyo, volvió a Italia, en este caso a Venecia, para recibir el mecenazgo de este supuesto aliado. Giovanni Monzenigo, ese era su nombre. Sí, mostraba amistad, complicidad con lo que razonaba Giordano Bruno, pero al parecer alguien quiso acusar a Giovanni de hereje al intentar, según decían, dominar las mentes ajenas. Esto debió atemorizarle mucho, pues denunció la presencia de Giordano Bruno en Venecia. Fue una fatalidad, desde luego, una grave traición a su amigo, acaso pensando en salvar su propio pellejo. Pero lo cierto es que tras ser capturado en Venecia, Giordano Bruno fue conducido a las cárceles, a las mazmorras del Palacio del Santo Oficio en el Vaticano. Y en ellas permaneció nada más y nada menos que 8 años, sometido a toda suerte de torturas, no solo físicas, sino también psicológicas. En este versus de la historia aparece con fuerza el Papa Clemente VIII. En este periodo, en estos años, intentó socavar el ánimo del antiguo dominico, pero no lo consiguió. Las posiciones ideológicas y religiosas de Giordano Bruno eran tan firmes que llegaron a conmover al grupo de cardenales designado por el Papa para intentar sacar los malos demonios de ese cuerpo. Finalmente, Clemente VIII, sabedor incluso que estaba a punto de crear un mártir para la ciencia, decretó que el caso de Giordano Bruno pasase a las causas seglares, a las causas civiles, y allí se le condenó como hereje, apóstata, a morir en la hoguera. Según se cuenta, Giordano Bruno escuchó conmovido la sentencia fatal que iba a acabar con su vida. Y dijo al tribunal: estoy seguro que dictáis esta condena con mucho más temor del que tengo yo al recibirla. Y razón no le faltaba a este gran libre pensador. El 17 de febrero de 1600 finiquitaba el siglo XVI y también acababa la vida de un gran hombre, Giordano Bruno, muerto en la hoguera. Dicen que se echó leña verde para que la tortura durase un poco más. Poco ya sabemos del Papa Clemente VIII, de lo que hizo o no hizo por el buen gobierno de la Iglesia, pero sí, desde luego, tenemos como uno de los nuestros a Giordano Bruno. Todo un héroe del libre pensamiento, todo un adalid de esa teología reformista, de abrir las mentes, no sé si al panteísmo, pero sí desde luego al conocimiento más profundo de nuestra propia realidad. Hoy, versus dedicado a todo un incomprendido en su tiempo, versus Giordano Bruno, Clemente VIII. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ya estamos aquí con José Manuel Escribano, este espacio que dedicamos al séptimo arte, al cine, las novedades, los estrenos, las críticas, el Super 10. Lo pasamos realmente bien cuando entramos en el callejón. Lo tiene muy mono, lo tiene muy bien decorado el callejón, con un atrecho fantástico. Él va cogiendo un poquito de esta película, un poquito de aquella, y así tiene, claro, después de tantos años aquí, que primero en Turno de Noche y luego en La Rosa de los Vientos, pues más que un callejo, es un callejón. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, voy pillando lo que puedo, lo que me dejan. Claro, tiene usted aquí desde El Silencio de los Corderos, ¿verdad? Exactamente. Hasta los Borgia tiene aquí. Sí, y la gabardina de Clouseau, mira, por aquí colgada. Es verdad. El sombrero de Bogart. Sí, sí. Tiene aquí de todo, el puro de Groucho Marx. Sí, señor. Tiene de todo. Una película de Pepe Ganga. Sí, las braguitas de Angelina Jolie, todo esto. Bueno, qué maravilla. Bueno, ¿y cómo ha ido la semana? Agotadora, ¿no? Agotadora. Además, yo estaba mirando con un ojo el festival ese de cine erótico de Barcelona, mientras con otro veía las películas de aquí. Qué dura es la vida del crítico de cinematografía. Efectivamente, ¿verdad? Sí. Y claro, bueno, pues me he dado cuenta de que no, que esto del porno es verdad que, como dicen en Barcelona, bueno, un festival súper veterano, ¿eh? Sí. Que ni es de cine ni es de nada, es de todo lo demás. Creo que ahora se venden los juguetitos, en fin, estas cosas, ¿no? Pero que a pesar de que es un negocio descomunal, es verdad, lo dicen ellos, y no hace falta que lo juren porque mueve miles de millones de euros, de dólares en todo el mundo, pues según, al año. Según dijeron, en casi los 150 mil millones de las antiguas pesetas. Pues sí, efectivamente. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y encima que no gastan ni en ropa. Efectivamente. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero que no termina eso de cuajar como cine, ¿verdad que no? Nadie reconoce, pues yo me voy todas las semanas a mi cine porno, no señor. Pues no. Yo me alquilo mis DVDs porno, no señor. Nadie es capaz de decir eso. Y bueno, yo creo que le falta eso, esa mayoría de edad de consumirse, bueno, entre mayores, no se lo vaya a escandalizar nadie, pero de consumirse, masivamente se consume, pero bueno, pues sí. que lo digan, hombre. Yo recuerdo siendo adolescente... Que lo consumía, claro. Yo una vez en una fiesta de estas de pecado y frenesí, sí. Vamos, que habíamos quedado para hacer unos espaguetis y no sé qué, los amigos, y trajeron esa famosa película que era casi un icono secreto, que era Blancanieves y los siete enanitos viciosos. Sí, señor. Quedé horrorizado. Fui a confesarme rápidamente y bueno, pues ya, nunca más. Efectivamente, igual me ha pasado a mí, sí. Por Antonio. Te comprendo muy bien. Todos los intentos de mantener algo parecido a una vida normal habían terminado del mismo modo. Bueno, pues aquí tenemos el tráiler promocional de una película que ya se entiende que el guión no es su fuerte. No, es que tiene musiquita, hombre. Ah, que es con musiquita. Es con musiquita, que además la hace el mismo director. Este es una joya, Santi Amodeo, el director de Astronautas. Y ahora nos viene con esta, Cabeza de Perro. Sí. El título, bueno, es original ya de momento. Y es la nueva película que protagoniza Juanjo Ballesta, el chavalín que conquistó todos los corazones con su personaje del Bola, ya ha crecido, ya es un chavalote, y aquí hace otro personaje, él dice, ya no hago marginales, bueno, no es marginal, pero le falta poco, porque es un chico que tiene un problema, tiene una enfermedad cerebral, y entonces de vez en cuando pues sufre ausencias de estas que se queda sin saber ni dónde está, ni quién es, ni se acuerda nada de lo que ha pasado. Queda privado. Efectivamente, privado del todo. Menos mal que conoce a una chavalina que se llama Consuelo, él se llama Samuel en la película, y Consuelo dice que es un nombre muy carismático, Consuelo, que le sirve a él para eso mismo, ¿no? Tampoco es que ella sea, en fin, la chica más perfecta del mundo, trabaja en lo que puede, allá anda un poco de la ceca a la meca, pero entre los dos surge pues una amistad, un afecto, un cariño y todo lo que haga falta, porque son dos chavales necesitados de eso mismo los dos. La película es estupenda, es una película española, una más de este cine nuestro, que por lo menos es original, es distinto, es diferente. El cine de Santi Amodeo siempre es distinto y esta película también. Yo, desde luego, la recomiendo vivamente. Cabeza de Perro con Juanjo Ballesta, pues aquí, nuestro cine español a codazos, como siempre, ¿no? Como siempre. Bueno, pues hablando de cine español, aquí tenemos un festival patrio, el de Sitges. Pues sí, y nos vamos desde Barcelona un poquito más para allá, a Sitges, a ver nada menos que la 39 edición ya de este Festival Internacional de Cine de Cataluña, que llaman ellos, el Festival de Sitges de toda la vida. De toda la vida. Yo creo que el Festival de Sitges ocupó a lo mejor el primer programa que hicimos juntos, Juan Antonio, hace 10 y no sé cuantísimos años. Pues va a ser creo que hablábamos del Festival de Sitges sí, entonces, sí, sí, sí, sí. Y los años es que pasan a esta velocidad. Claro, entonces era un festival dedicado al género de terror y ciencia ficción. Ahora ya sí, no sé. Ahora también lo que pasa es que se ha diversificado un poquito porque quieren darle un poco más de vidilla a la cosa, ¿no? A mí no me parece bien. No, yo también creo que era mejor que conservara... Pero pues, más encanto. Más encanto, claro, a lo mejor pues los jefes, los directores del festival han pensado que hay que abrirse pues por la cuestión del turismo y para que entre todo el mundo, no solo los aficionados al cine fantástico y de ciencia ficción, sino al cine en general y cualquiera que pase por Sitges en estos momentos, porque la verdad es que la oferta es estupenda. Va a haber un homenaje a Paul Verhoeven, que además va a asistir a Sitges y va a presentar su película Black Book. También a David Lynch, que por el contrario no va a ir y tampoco se va a ver Inland Empire, la película que ha fascinado a todo el mundo en Venecia, sobre todo porque nadie la ha entendido, ni el propio Lynch. Creo que está haciendo un remontaje de la película y por eso no la va a presentar. Tremendo esto. Esto es ser un genio, ¿verdad? Es verdad, es un genio y además hace 20 años de Terciopelo Azul, la película que lo consagró como un director. ¿Ve usted? Esa sí que la entendimos. Esa la entendimos muy bien, a pesar de la oreja cortada aquella que no sabíamos al final de quién era, pero bueno. De Bangkok. Bangkok, sí. Era estupenda. Sí. Bueno, pues se ha inaugurado Sitges el día 6, va a durar hasta el día 14. Se ha inaugurado con El laberinto del fauno, la película de Guillermo del Toro. La voy a ver mañana mismo, así que la semana que viene os la cuento. Y se clausura con El ilusionista de Neil Burger, la película con Edward Norton y Paul Giamatti, una película estupenda, poética, preciosa, ya la veremos. Estará también Joe Dante con Homecoming, Darren Aronofsky con The Fountain, Terry Gilliam con Tideland y además verán películas como Captivity de Roland Joffé, Sisters de Douglas Bach, que es una revisión de la película de Brian De Palma, La hora fría de Elio Quiroga y la esperadísima The Host de Ben Hon Ho, que es la nueva sensación del cine oriental. Las secciones oficiales de Fantástico, como siempre, y la sección oficial Premier, que es la que han añadido para que sea un poquito más amplio, va a traer esta Premier a Scoop de Woody Allen, Children of Men de Alfonso Cuarón y Scanner Darkly de Richard Linklater, una película muy curiosa con Keanu Reeves, Robert Downey, Woody Harrelson y Winona Ryder convertidos en dibujos. Dibujo, y luego ya otras secciones como Nuevas Visiones, Oriente Express, Europa Imaginaria, donde se podrá ver de nuevo El Lancelot du Lac de Robert Bresson, esa película que protagonizaban Las patas de los caballos, una cosa preciosa de ver. La sección Brigadoon, que es gratuita para todo el mundo, con un homenaje a Bela Lugosi. Y por último se van a otorgar los premios Máquina del Tiempo, en esta ocasión para dos Alejandros, Alejandro Jodorowsky y Alejandro Amenábar, homenajeado por toda su carrera y por la contribución al cine fantástico y de terror, naturalmente. Sí, señor, ahí están los otros, ¿no? Y, claro, claro que bueno, sí. Pues muy bien. Bueno, pues Sitges, que cabalga gozoso. Vamos a hacer una de tarifa, señor Escribano. Hombre, que hace sí, mucho que sí. No me cuenta usted, que a mí me encanta saber cuánto ganan. Esto de los dineros, ¿verdad? A mí me encanta. A ver si me trae usted un top ten de lo que ganan en el cine español o en el cine finlandés o cosas así. Pues ¿no? Cosas así raras. Bueno, de momento, no lo que ganan en el cine, pero sí en publicidad. En publicidad. Por su cara bonita, sí. Desde luego. Pues las actrices y, en fin, algún actor. La campeona en este momento es Catherine Zeta-Jones. Anda. Que ha cobrado por su colaboración para T-Mobile 20 millones de dólares. Como una película, ¿eh? Como una película, solo que esto pues son tres días de trabajo, ¿no? Tres días de trabajo entre los cuales además hay muchísimo descanso, buenas comidas, buen descanso, etcétera, etcétera. O sea que ha ganado más o menos unos 1.000 millones de las antiguas pesetas cada día, ¿no? Pues sí, eso podríamos decir, efectivamente. Gastos aparte, ¿verdad? La segunda está en este momento... Pero esto ¿cómo se puede consentir esto, señor Escribano? Esto tendría que ser delito, hombre. Pues tendría que ser delito. El problema es que se lo pagan. 1.000 millones de pesetas al día. Sí, por tres días de trabajo para unos anuncios. Luego que... nos estamos quejando que si Raúl, que si los jugadores de fútbol ganan 1.000 millones al año. Claro, ¿ve usted? Al año. ¿Ve usted? Claro, hombre, no son tan guapos, ¿eh? Eso sí es verdad. Los hay guapos, pero no tanto. Porque detrás de Catherine Zeta-Jones va Angelina Jolie, nada menos. Sí. Ha cobrado 12 millones de dólares claro. Por su anuncio para St. John. Luego Nicole Kidman, que ha hecho un anuncio para Chanel 5, 7 millones y medio de dólares. Los mismos que Jessica Simpson para Gucci Renker, sí. Que es una marca que no sé exactamente de qué es. Luego Gwyneth Paltrow, que ha colaborado con Estée Lauder, 6 millones de dólares. Charlize Theron, además de para el Corte Inglés, para Dior. La chica de moda. La chica de moda. Para Dior, bueno, ha cobrado 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. La séptima está Julia Roberts. Gianfranco Ferré le ha pagado 5 millones por su anuncio. Luego, en octavo lugar, Brad Pitt, el único caballero de los 10 primeros, que ha hecho anuncio para Heineken, que creo que es una cerveza, 4 millones de dólares. Scarlett Johansson, que es muy jovencita, por lo tanto todavía tiene mucha carrera por delante y va a ganar más dinero, de momento cobra para L'Oréal 4 millones, casi el doble que Penélope Cruz, también para L'Oréal, 2 millones con 3, no llega a 2 millones y medio de dólares, que tampoco es ninguna tontería. Además, Penélope está haciendo una hucha importante. Una hucha importante, como por ejemplo Antonio Banderas, que creo recordar que ha hecho anuncios para aceites, para colonia, para coches, para patatas relojes, fritas, sí. Patatas fritas, y también, la verdad, es que ha hecho Antonio Banderas un anuncio para en favor de los animales abandonados, perros y gatos, y lo ha hecho gratis. Pues claro, ahí no ha cobrado nada. Ha hecho muchas cosas gratuitamente, ¿eh? Efectivamente, sí. Mucho de la promoción esta del aceite, pues también era gratis. En fin, muy solidario Antonio Banderas. Antonio Banderas es quizá otra película. Es otra película, sí. Bueno, pues hay que ver lo que ganan, ¿eh? Hay que ver lo que ganan. Gana mucho, ¿eh? Y no me extraña que Angelina Jolie y Brad Pitt contraten a David Beckham para que le dé clases particulares al niño Maddox. Sí. Porque el niño tiene 5 años y apunta maneras. Apunta maneras y, claro, ¿quién va a enseñar mejor que Beca las matemáticas al niño? Es verdad. Bueno, pues ahora una de libros, que tenemos libros dedicados a los Goya y eso está muy bien. Pues hombre, sí, este miércoles pasado se ha presentado aquí en la sede de la SGAE, Sociedad de Autores de Madrid, el libro 20 años de Goyas al cine español. Para todos los aficionados y estudiosos, yo creo que es un volumen imprescindible. 20 años ya. 20 años. Allí estuvo Ana Rieta, que es la directora general de la Academia, José Luis Borau, protestón como siempre, Manuel Hidalgo, y la autora del libro, Verónica Pérez Granado, que es la que se ha pasado un rato de tiempo mirando los vídeos de las 20 ceremonias, apuntando pues los chascarrillos, las cosas divertidas, curiosas, picantes de cada una de ellas, y haciendo la recopilación. La verdad es que son 20 ediciones de los Goya, entre el 87 y el 2006, y en el libro está absolutamente todo, incluso cosas curiosas como la cobertura que ha tenido por televisión cada una de las galas, el share que ha tenido en cada momento, de dónde viene por fin el nombre de Goya, por qué se decidió dar el nombre de Goya a los premios del cine español, está explicado con mucho pormenor, y luego lo que es más importante, las fichas de cada convocatoria, con todos los nominados en cada categoría, naturalmente los ganadores, y al final un índice donde están todas las películas que han tenido al menos una nominación y todos los nombres de actores, directores, productores, técnicos, etcétera, etcétera, que han participado en esta ceremonia. La verdad es que es un librito, bueno, 400 y algo páginas, pero es francamente imprescindible. Un trabajo de chinos, ¿eh? Pues yo creo que sí. La verdad es que detenido. Estaba un poquito deteriorada la autora. Yo creo que era precisamente por eso. Tenía un cansancio tremendo. Bueno, pues este libro dedicado a los 20 años de Goyas. Y ahora pues un pequeño homenaje, ¿no, señor Escribano? Hombre, claro que sí. Un homenaje de 1,90, por lo menos. ¿1,90? Sí, Kevin Costner. Kevin Costner de Jesús. Sí. Mire. Hombre. Por ahí vienen los indios Sioux. ¡Qué bonito! Calcetines. John Barry es el autor de esta estupenda música. Bailando con lobos. Bueno, pues Kevin Costner, que nos dio mucha alegría con esa película. Efectivamente, con esa película, y él también la tuvo. Ha estado aquí esta semana promocionando su última película, The Guardian, con Ashton Kutcher y con el director, Andrew Davis. Y Kevin Costner es un mocete de 52 años que va a cumplir en enero, no los tiene todavía. Casi 40 películas como actor, desde los primeros 80, y 4 como director. Bailando con Lobos, que fue la primera, en el año 90, un grandísimo éxito. Ganó el Oscar, como ahora veremos. Waterworld, después, en el 95, que fue un relativo fracaso comercial, por lo menos. El Cartero, en el 97, y Open Range, en el 2003, un western, que es su género preferido, como confesaba el otro día, con Robert Duvall y Annette Bening. Como actor, pues seguramente fue Silverado, la película de Lauren Kasdan del 85, el primer gran éxito de su carrera. Después, seguido, naturalmente, del Elliot Ness de Los Intocables, de Ryan De Palma. Y también su personaje de oficial marino en Sin Salida, la película de Roger Donaldson. Las dos, Los Intocables y Sin Salida, del año 87. Luego llegaron Los Búfalos de Durham, Campo de Sueños. Y en el 90, el gran éxito, Bailando con Lobos, 7 premios de la Academia Americana, 7 Oscar. Película, director, guión, la música estupenda de John Barry que escuchábamos, sonido, montaje y fotografía. Y 5 nominaciones más que se le escaparon por un poquito. Además ganó en Berlín, ganó un montón de Globos de Oro, ganó todos los premios de la Academia Británica y muchos más. Fue una película verdaderamente espectacular y también en premios y naturalmente en dinero, ¿no? Luego, entre el año 90 y el 2000, pues más éxitos. Primero su particular Robin Hood, después JFK, El guardaespaldas con Whitney Houston, Un mundo perfecto, la película de Clint Eastwood, Wyatt Earp, Waterworld, El cartero, Mensaje en una botella con Robin Wright Penn y un maravilloso Paul Newman. Y luego ya un poquito menos impactante, por lo menos de momento, los últimos años. 13 días, la película de Roger Donaldson, que hablaba de la crisis de los misiles cuando Kennedy estuvo pensando en invadir Cuba en el 62. Dragonfly, de Tom Sajak, Open Range, Más allá del odio. Y dicen por ahí, esa especie de continuación del graduado, que se estrenó hace poquito, con Jennifer Aniston y Shirley MacLaine. Kevin Costner estuvo en la rueda de prensa realmente estupendo. Decía lo del 1,90... porque le preguntaba a un compañero cuál era el secreto del éxito de los actores americanos, ¿no? Y entonces él, con un poquito de guasa, decía, nada, me dio 1,90. Y es verdad, después lo tuve a mi lado, a escasos medio metro, y verdaderamente es un hombre muy alto, muy apuesto, que tiene una mirada muy interesante. No me extraña que en el principio de su carrera dijeran que era el Gary Cooper, el nuevo Gary Cooper, el sucesor de Gary Cooper. Luego quizá la carrera se ha diversificado un poquito más, ¿no? Si hubiera seguido a lo mejor en el western con esos personajes, primero, desde luego, nadie le hubiera podido quitar ese marchamo de sucesor de Gary Cooper y de los grandes del western. De cualquier manera, un hombre muy interesante, defensor de las libertades, de las causas justas, pacifista, y bueno, un personaje que yo creo que como actor y como persona merece nuestro homenaje. Pues el homenaje para esa leyenda ya, de leyenda viva del cine, Kevin Costner. Ahora sí. Ahora Roma conocerá la gloria de los Borgia. Si se trata de doblegar la arrogancia de las familias romanas, yo prestaré mi brazo encantado, padre. No, César, no. No nos contentaremos con una simple venganza. Bastante trabajo nos ha costado que no os expulsáis de Roma. ¿Roma? Roma será de los Borgia. Los Orsini, Caetani, Colonna. Todas esas familias que nos repudiaban por extranjeros tendrán que doblegarse y respetarnos, hijos. Respetarnos. Respetarnos, respeto, il respeto. Casi nada. Del casi capo. Nada. Del capo, del padrino. Del capo Borgia. Los Borgia, los sí, Borgia. Sí. La película de Antonio Hernández, tan esperada, producida por Guido De Angelis y Teddy Villalba. El guión es de Piero Bodrato y también de propio Hernández. La fotografía y la música, que siempre lo citamos cuando merece la pena, la fotografía de Javier Salmones y la música de Ángel Illarramendi. Y los protagonistas, pues, hombre, los principales, Luis Omar y Sergio Pérez Mencheta, que oíamos aquí, y María Valverde, Eloia Zorín, y otros muchos. Bueno, Antonio Hernández, yo creo que es un estimable director español, es el autor de la estupenda En la ciudad sin límites, que ganó el Goya al mejor guión y tuvo 3 nominaciones más, pero también es el autor de Fen, de Lisboa, de Apaga y vámonos, y otras cosillas como Cómo levantar 1000 kilos y El gran marciano, en fin. Esta película, Los Borgia, una superproducción de 10 millones de euros, supuestamente de corte espectacular, de argumento histórico, y con un mega reparto, no es, en principio, lo que se espera de un director como Hernández, que además llegó al proyecto casi por casualidad, pero le ha valido seguramente su experiencia en televisión para resolver este empeño, que también será emitido como miniserie por la pequeña pantalla, con un montaje distinto y con mayor metraje. Algunos aspectos de la película ya lo anuncian, pero hay que decir que su unidad no se resiente y que estamos ante un producto verdaderamente más que notable. Hernández ha sabido huir de los grandes escenarios y los movimientos de masas, que no son precisamente nuestra especialidad y que además se amortizan mal en la sala de estar, para centrarse más en la indagación del alma de los personajes, con esclarecedores y a menudo tenebrosos primeros planos, muy bien fotografiados por Javier Salmones, que traspasarán mejor la pantalla del televisor. Es una apuesta inteligente porque además, como decía antes, la película no se resiente, sino es quizá de una aparente falta de pasión que se echa de menos, una cierta frialdad en el relato. Que por otra parte, yo creo que le conviene también para narrar la historia de una familia tan carente de escrúpulos y de sentimientos, que no fueran la ambición y el egoísmo, como la de estos Borgia, los valencianos príncipes de la Iglesia y casi reyes de la península entera, que después se llamó Italia, con el poder que irradiaban de la Roma Vaticana desde la silla papal y los dormitorios aledaños, no hay que olvidarlo. La película arranca en 1492, en el momento en que Rodrigo Borgia es coronado papa con el nombre de Alejandro VI. Tiene 59 años, lleva 3 décadas esperando ese momento, e inmediatamente llama a su lado a sus hijos César, Juan, Jofre y Lucrecia. Y 5 minutos después comienza a ejecutar sus planes de dominio y gloria para su dinastía. El plan principal consiste en apoderarse de todos los reinos vecinos, al norte y al sur de Roma, y alcanzar el poder absoluto para él y para sus descendientes. Su adalid es su hijo Juan, y cuando muere asesinado en circunstancias extrañas y tan perversas que no dudan en apuntar a su hermano César como instigador, es precisamente este, César, quien se hace cargo de la empresa, mientras Jofre y Lucrecia se someten a matrimonios de conveniencia para asegurar pactos y alianzas. Bueno, Luis Omar es un extraordinario Alejandro VI, lleno de energía, a veces escondida, a veces explosiva. Su mirada, su gesto, su voz explican la pasión devoradora de un hombre implacable, maestro de la diplomacia y astuto manipulador de voluntades y destinos. A su lado, Sergio Pérez Mencheta compone con fuerza y solvencia un César Borgia más elemental en su despiadada ambición, y alrededor se desenvuelven los otros protagonistas y los secundarios magníficos: Roberto Álvarez, como el fiel y omnipresente secretario Burkhardt, Antonio de Chen, que es Corella, el sicario de César, Eusebio Poncela, como el maligno cardenal de la Róvere. Todos, o casi, casi todos, están muy bien, y Antonio Hernández ha sabido dotarlos de vida y personalidad, a pesar de las múltiples líneas de acción y los distintos personajes y escenarios que se alternan. Ambientes, por cierto, muy conseguidos en una escenografía que se debe a la parte italiana de la producción, estilo de Ambrucci y Luciano Capocci. Con todo, no es el aspecto técnico el sobresaliente, sino, como debe ser, el discurrir de las vidas de los protagonistas. La pasión, el ansia de poder, el sexo, la traición, la guerra y la diplomacia, el odio y la muerte, la luz, pero mucho más las tinieblas, recorren los pasillos de Sant'Angelo, las oscuras calles de Roma, los palacios cardenalicios, los conventos, las cuevas, los comedores donde se brinda con veneno y los dormitorios con sábanas cómplices. César o nada, papa y rey, dueño y señor de vidas y dominios, los Borgia, historia de una ambición, que precisamente es el título de tu libro, Juan. Claro, ¿y yo qué voy a decir? Pues que lo disfruten ustedes, los Borgia. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores propuestas de la semana en el número 10. Bueno, en el 10 está el click este de Frank Orazi, que interpreta Adam Sandler, y que es un click que nos permite cambiar la vida a nuestro gusto. Primera semana en la lista. Número 9. La noche de los girasoles. 3 semanas, ha bajado 3 puestecitos la película de Jorge Sánchez Cabezudo. Número 8. Se mantiene durante 3 semanas El viento que agita la cebada, la estupenda película de Ken Loach, protagonizada por Cillian Murphy. Número 7. La película de la semana. En este puesto 7, World Trade Center, la película de Oliver Stone con Nicolas Cage y María Bello. Primera semana en la lista. Número 6. Bueno, Volver. 29 semanas a punto de la triple corona y todavía tiene fuerzas para ganar un puesto. Pedro Almodóvar va a ganar todos los premios que le quedan con esta película. Número 5. 9 vidas de Rodrigo García con Glenn Close, Holly Hunter y un montón de actrices y de actores más. 2 semanas y repite posición. Número 4. Una historia de Brooklyn, la siguiente película más veterana de nuestra lista. 15 semanas. La ha dirigido Noah Baumbach. Escribano de bronce, número 3. Bueno, aquí está La triste de Agustín Díaz-Yanes con Viggo Mortensen, Unax Ugalde. Ya sabemos esta película. 5 semanas, un taquillón impresionante, uno de los logros de nuestro cine. Escribano de plata, número 2. United 93 de Paul Greengrass con Christian Clemenson, Trish Gates y más actores y actrices. 7 semanas y mantiene la segunda posición. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de oro, número 1. También mantiene el liderato Salvador después de 4 semanas, la película estupenda de Manuel Huerga con Daniel Blur de protagonista. Una historia tremenda. Fantástico, señor Escribano. Pues mire qué oferta nos han hecho. Antes hablábamos de la publicidad y lo que cobran las actrices, las estrellas. Sí, sí. Pues aquí tenemos una oferta para un anuncio. Tenemos que salir de eunucos. Vamos de eunucos. Eso sí, portando a la majestuosa Angelina Jolie. Me encanta, Juan Antonio. ¿Usted prefiere la parte delantera o...? Me da lo mismo, yo con Angelina, lo que haga falta. Pues coja lo que pueda, que ya no, ni siquiera importa el precio, ¿eh? Nada, lo que haga falta. Aunque me den 2 millones, yo los cojo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Os estamos presentando estos días una colección muy prestigiosa avalada por la BBC británica y presentada en España por el grupo Santillana, Misterios Resueltos, una suerte de 28 documentales albergados en 14 DVDs, y la verdad es que resulta más que interesante porque por primera vez la ciencia se adentra en esos enigmas pendientes de resolución. La ciencia se pronuncia, grandes especialistas, científicos, gente que ha trabajado toda su vida para intentar descifrar los misterios que siguen haciendo dudar a la humanidad. Así que nada, Martín, estos días ya tenemos la oferta de lanzamiento. Eso es, la primera entrega con el Triángulo de las Bermudas y la Atlántida, el continente perdido. Ahí está ese acercamiento científico a los grandes misterios que nos rodean, con una galería de fotos impresionante, dos versiones en castellano y en inglés, en el propio DVD. 100 minutos. 100 minutos en cada DVD, repartidos en esos dos documentales. Bueno, pues una maravilla. Por 3,95 el primer DVD, 3,95. A este sucederá una segunda entrega con dos DVDs y cuatro documentales. Y bueno, pues luego ya la colección a 7,95 es un primor, ¿eh? Está en esta tercera entrega, por ejemplo, tenemos al Rey Arturo. El Rey Arturo. Y los monstruos de los lagos. Bueno, y ahí de todo. Tenemos la combustión espontánea en la segunda entrega. En la segunda entrega, sí. Enterrados vivos. Sí, entre la vida y la muerte y manos eléctricas. Manos eléctricas. Bueno, Misterios Resueltos. La prestigiosa serie avalada por la BBC británica que es presentada aquí en España por el grupo Santillana. Ya a vuestra disposición en vuestro kiosco habitual. Oferta de lanzamiento, 3,95 euros por el primer DVD. La Atlántida, el continente perdido y el Triángulo de las Bermudas. No os lo perdáis. Al kiosco ya. Tiempo para el correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Vamos con esos correos. Pues vamos a intentar leer un par de ellos. Primero tenemos a Manuel, dice, os escribo para decir a Juan Antonio que haga un pasaje de la historia dedicado a Alonso Coronel de Aguilar de la Frontera. Anda. Que es una idea de un amigo taxista que se llama Diego, un saludo a todos los taxistas. Un saludo tremendo a los aliados de la noche, los taxistas. Y que no suele escuchar todas las noches. Muchas gracias, amigo. Y por último, pues Alejandro dice que le encanta el programa y que ha conseguido enganchar a varios compañeros. Nos parece fenomenal. Y hace una pequeña sugerencia para nuestros emocionantes y asombrosos debates. El caso JFK, el cual tiene las mil y una dudas e incógnitas que seguramente la mayoría quedarán despejadas en vuestro programa. Pues bueno, muy buena idea, muy buenas sugerencias, Alonso Coronel, para los pasajes de la historia, Aguilar de la Frontera. Sí. Y luego el caso JFK para los monográficos Zona Cero. Bueno, incluso hay que comentar que en la leyenda próxima, para este fin de semana que viene, pues algunas cositas va a comentar en esa leyenda Bruno Cardeñosa. Anda, pues muy interesante. Será el capítulo 19, nuestras leyendas urbanas, esa falsa, dice él, conexión entre Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias, Silvia, por habernos informado. Pues nada, aquí estamos para lo que quieras. Has hecho un adelanto de la leyenda urbana del sábado que viene. Qué maravilla. Qué gran aposta por la música. Incalculable. Sí. Mira cómo canta Anónimo. Bueno, ya veo cómo están preparando ahí el galeón de No Sonoras, los capitanes José Luis Salas y Sergio Fernández el Moradillo. Ellos también cantaron el Despretine. Despretine. Bueno, y nuestro Sergei de Montfort, claro que, sí, que también se queda con ellos llevando el timón del galeón, el timón de la nave. El timón, la bodeguilla, todo. La bodeguilla, ya se queda él. Ya te quedas tú, ¿no, Sergio? Oye, que el otro día te escuché, Sergi, que también intervienes tú como locutor, ¡Créeme! ¿No? Bueno, pues entra con nosotros, venga, saluda. A ver, que no está colocado el micro, lo coloca en un momento, venga, se ponen los cascos. Pero qué privilegio. Hola, muy buenas noches. Mira cómo... ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Es la primera vez que suena La Rosa de los Vientos, me parece. Hombre, pues ahora es. También te vamos a dar una sección. Vete pensando algo. Vale, toma nota. Venga, pues algo pensaremos. Algo tienes que pensar para la noche de los domingos, hombre. Vale, algo facilito, ¿eh? Algo facilito, pues lo que tú quieras. Algo de física cuántica, lo que te apetezca. Vale. Ese es mi tema. Es correcto. O de biología. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh, Sergi? Ya te quedas tú. Bueno, vamos a finalizar. Sí, sí, europeos del día. Y yo habría nombrado europea del día a una chica que tiene nombre de cubierto y que ha sido proclamada Miss Universo, como es la checa Tatiana Kucharova. Kucharova. Pero, sin embargo, hemos escogido otros ejemplares europeos que están a la altura, o más bien a su anchura. Porque, veréis, viajamos a Bulgaria. Hemos cambiado el himno, este es el himno nacional, sí, de Bulgaria. Hombre, también es querido por mí, pero no es lo mismo, ¿verdad? No. Bueno. Sí, mire, no le saco yo... Pues tampoco, entonces vamos a dejar de sonar mucho. Mientras os cuento que al norte del país, cerca de Sofía, se produjo un terrible accidente de tráfico. Una mujer de 24 años se saltó un semáforo en ruse, colisionando con otro vehículo. El impacto se produjo además en un cruce peligroso, tal y como ha informado el diario Standard en su edición del sábado. O sea, el diario Standard, más o menos, el modelo medio. De periódico búlgaro. Modelo A4 en Sofía, exacto. Sin embargo, y a pesar de que los choques quedaron irreconocibles, nadie salió herido. En el caso de la mujer, que se saltó el semáforo, y aquí viene el titular, se salvó gracias a sus senos. Pero bueno. Pero bueno. Erdek natural. Sí, sí. Los implantes de silicona de Raquel, o cómo se llamara esta chica... Claro. Le salvaron de salir dañada del accidente tras saltarse el semáforo. O sea, que la búlgara rebotó. Hizo point. O sea, llevaba tanta silicona encima... Que se salvó por la silicona. O sea, que por una vez la silicona ha sido beneficiosa para la... Sí, sí. O sea, que chocóse. Y rebotóse. Y salió ilesa. Y bueno, y ya que estamos hablando de geografía humana, continuamos con nuestro recorrido. Y lo vamos a hacer de los montes búlgaros a la selva ucraniana. Veréis. Entregados los premios Ig Nobel, creo. Oye, que... ¿Y cómo quedaron los senos de la búlgara? Bien, quedaron bien. Ah, bueno. Intactos, no hay que volver a hacer ningún tipo luego de implante. Luego te enseña Martín una foto. Ah, vale. Ya verás. En 3D. Estamos en Ucrania. Qué gran país Ucrania. Ahí estábamos, la Revolución Naranja, tantas y tantas emociones. De los montes a la selva. Bien, porque... ¿Por qué la selva? Estamos hablando de... Hablábamos de los premios Ig Nobel hace bien poquito. Sí. Yo creo que el invento del que vamos a hablar, de Grigori Chaussovsky, sí, pues sí, habría sido también digno de merecedor de dicho galardón. Nuestro inventor es oriundo de la ciudad ucraniana de Zaporozhye. ¡Hombre! Zaporozhye, que es un gran epicentro cultural para la opinión cultivada. En Zaporozhye no se habla de otra cosa nada más que de lo que ha ocurrido con Grigori. Y es que creado iba a popularizar un profiláctico musical. ¡Hombre! ¿Habéis escuchado bien? Se trata de un preservativo dorado, no lo sé. ¿Un preservativo? Te pones nervioso, Martín. Es que le han enviado un ejemplar. Dotado de un sensor que registra cuando es introducido. Ya estaba yo escuchando una musiquita antes extraña. Digo, ¿de dónde vendrá eso? Una vez acoplado un aparato en el otro, el sensor del preservativo transmite una señal a un microimplante. Me imagino que será como el de las tarjetas de felicitación. Sí. Estas que las abres que... Sí. Bueno, pues transmite esa señal al microimplante que, instalado en la base del profiláctico, comienza a reproducir una canción. Pero no acaba ahí el invento. Está bien. No acaba ahí el invento. Grigori quería más y más. Y vaya, más y más. Vaya. Ya tú vaya. O sea que Grigori se pone el preservativo musical. Sí. Bueno, pues actúa con él. Introduce y empieza la música increciendo. Según va cogiendo el ritmo el profiláctico con el frotamiento, sí. La canción la acelera. Mira. Ahora, ¡ay! ¡Vamos! Sí. El profiláctico en cuestión lleva por título Condondín. Condindón. Bueno, yo lo cuento según lo ha explicado el inventor, ¿eh? Sí. Como el sexo se vuelve más apasionado, pues el condón registra la velocidad creciente de los movimientos y pasa a una melodía más rápida y ruidosa. Bueno, por cierto, que aquí viene el chiste. Uno antiguo, pero muy antiguo, ¿eh? Sí. ¿Me da un preservativo? Será condón, ¿no? Bueno, pues no se enfade. ¿Me puede dar un don preservativo? Hay cosas que permanecen invariables. Sí. Cierto. Bueno, pues está muy bien. ¿Eh? Porque venga, dale, venga, dale. Oye, por cierto, vamos a finalizar ya el recorrido por la geografía humana, sí, que emprendimos en el tronco superior. En el tronco superior y hemos acabado en el miembro inferior, como ya ha dicho Martín. Empezamos, exacto, en los montes búlgaros, seguimos por los montes ucranianos y la selva ucraniana. Y ahora acabamos... Pero ¿qué selva ucraniana? Salta, anda. Acabamos, no en el culo del mundo. Pero bueno. Aunque sí vamos a hablar de... Sí, pues sí. Bueno, pues porque aunque os parezca mentira, en Croacia, una joven muchacha de 27 años, sí, Natasha Timarovic, esto no es un timo, se iba a limpiar los dientes cuando un tremendo rayo fue atraído por su edificio. ¿Un rayo? Un rayo, la descarga eléctrica fue tal que recorrió todas las plantas del edificio hasta que fue a parar al apartamento de Natasha. Olé. Le entró por la boca y le salió... ¿Por el culo? Culete. Pues sí, la chica declaró no acordarse de nada. No me acuerdo de nada, dijo. Nada, tan solo... Perdónenme que no me siente. Puedo jurar que fue un rayo. Perdonen que no me siente, pero no recuerdo nada. Iba a poner la pasta sobre el cepillo cuando le impactó el rayo y no... Sí. Creo que se encienden los cigarrillos sin necesidad de mechero. Sintió como algo le atravesaba el cuerpo. Y... Algo me atravesó el cuerpo, no recuerdo nada. Te veo muy verderón, Martín. Tan solo el 2% de las personas que reciben el impacto de un rayo sobreviven. Pero ese 2%... ¡Ay, que ver! Una de ellas Olimpia, la mamá de Alejandro Magno. Los doctores dijeron que, claro, llevar zapatillas de suela de goma, pues no tenía otra escapatoria del rayo y le salió por ahí. Ah, por llevar zapatillas. Salió por donde pudo. Pero ¿cómo alguien se puede limpiar los dientes con zapatillas de suela de goma? Por cierto, la chica está en observación y esperan que se recupere muy pronto. Pues claro que sí, hombre. Desde aquí, ánimo. Nuestros mejores deseos para Natasha Timarova. Timarova. Sí. Bueno, seguiremos con el control de sonido. Silvia Casasola, Martín Espósito, Juan Antonio Cervián. No sonoras llega con José Luis Salas y Sergio Fernández del Monaguillo. Por nuestra parte, nada más. Hasta el próximo fin de semana. Que se dé bien.